partes de la nada. Nunca esperes, nunca falta. Ser patriota se te nota, te hace igual en la derrota. Siempre estás para dar y siempre te toca igual. Eres carne de cañón y te sientes muy cabrón. No sabes, no sabes qué hacer, no sabes volar, has de obedecer. Sus colores vas a respetar, su vil uniforme te quieren honrar. Pero sabes, te quieren ahogar, se olvidan de ti en tu funeral. Date cuenta que no es su poder, tú luches aquí con nosotros. Libérate ya, libérate ya. Con tu pueblo lo vas a lograr.